caminar esa tierra los dos junticos, abrazarte y decirte muchas cosas, que nos vean como dos pajaritos. Llegamos a España, a Madrid, y pasamos a Lorca, que está cerca. Visitaremos a varias iglesias, de arrodillas y reces por mí. Y cogemos avión a París, en el Molino Rojo hacemos la fiesta. Visitamos la tumba de De Gaulle, ese hombre famoso en el mundo. Y también hablaremos de nuestro amor, que ahora está más bonito y profundo. Y también hablaremos de nuestro amor, que ahora está más bonito y profundo. Llegamos a Bosconia y Pueblo Nuevo, pasamos a Mandinguilla y Paltraga Níquel. Te diré en una forma correcta, que en China estoy viendo ese viaje. La plata me la debe Puerto Zuleta, y yo veo difícil que me la pague. La plata me la debe Puerto Zuleta, y yo veo difícil que me la pague.